está la ciudad. Las noticias dicen que otra vez el paro subió y la angustia y la rabia también. Que medio mundo se muere de miseria, de hambre y de sed, mientras el otro medio enferma de tanto comer. Que no hay nada que temer, porque todo está bajo control. Y de todo lo que pasa, nada nuevo hay bajo el sol. Se extendió el conflicto que empezó al este del Edén, y después de tantos siglos Caín sigue matando a Abel. Cómo me gustaría, perdón por la estupidez, que fueran realidad algún día las utopías que siempre soñé. Y que por arte de magia la luz de un amanecer borrara del corazón de los hombres toda la maldad que hay en él. Dicen que no tema nada, que todo está bajo control. Bajo el control de quién, pregunto, y no responde ni Dios. ¿Qué es mejor, callar, no pensar ni sentir, solo dejarse llevar, que ya piensan otros por mí? Nada de pensar, nada de sentir, todo está bajo control, siempre ha sido así. Anochece en la ciudad y la vida sigue igual, nada nuevo hay bajo el sol.